UVN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal? Esto es UVN Noticias. Les saluda Laura Macuidi. Cientos de mujeres y hombres de organizaciones y activistas independientes marcharon esta mañana en San José en conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, una actividad que se realiza desde hace 23 años para denunciar los diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres en el país. Entre las principales demandas que resonaron esta mañana estuvo la evasión que hacen cientos de hombres a su responsabilidad del pago de pensiones alimentarias. Según datos de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, el monto promedio de las pensiones alimentarias en el país por núcleo familiar es de menos de 90.000 colones, monto insuficiente para la manutención de niños y niñas. Las mujeres trans también se hicieron visibles mediante pancartas con reclamos de que su identidad de género sea reconocida por el Estado. UVN Noticias. Casi 7 de cada 10 personas trabajadoras en el área rural de Costa Rica no reciben el salario mínimo. Así lo determina un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y la Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas, FAO. La investigación se llevó a cabo en Costa Rica, Perú, Chile y Uruguay. En los otros países también se encontró un alto incumplimiento del salario mínimo. En la presentación del estudio, la directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Elizabeth Tinoco, alertó sobre la problemática que esto representa, pues el salario mínimo es una de las herramientas más eficaces en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Búsquenos en Facebook como Voces Nuestras. Mañana miércoles, un grupo de personas que se oponen al aumento de un 200% en el marchamo y la revisión técnica vehicular se reunirán en la Asamblea Legislativa con el presidente del Congreso, Henry Mora, el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, y el jerarca de Obras Públicas y Transportes, Carlos Segnini. En el encuentro se discutirá una posible apertura del modelo de la revisión técnica vehicular, que se pueda llevar a cabo a través de la nueva Ley de Tránsito. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, también anunció que recibirá personas interesadas en este tema en horas de la tarde para aunar esfuerzos y fijar acciones ante la posibilidad del aumento en las tarifas de RITEVE. UVN Noticias. Actualidad con enfoque social. Hasta aquí UVN Noticias. Les acompañó Laura Macuidi. Les invitamos a seguir en sintonía con Desde la Carretera. Buenas tardes. UVN Noticias. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.